Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenísimo. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Glam rock hoy, el mejor rock de todos los tiempos. Y qué mejor que empezar con esta canción que nos trajo el Joker de vuelta el año pasado, con ese baile, ¿sí? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo andan? De 10, espectacular. Muy buenas noches, acá, víspera. Va, víspera no, post cumpleaños de Marcelo, un año más adentro. Un año más adentro, 39 pirulinguis. Pirulinguis. Seguimos brincando. Ya más cerca, a un paso de los 40. Y ya el año que viene, sí, festejamos así. ¿Estaremos en cuarentena con los 40? No, estarás cuarentón. Ya está, claro. Ya dejamos de estar en la cuarentena. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando acá en Radio Box 102.9. La verdad, noche fría para estar en casa, escuchar cómo es esto, nuestro programa, ¿sí? Después del pase de Marcelo Mendoza, obviamente que está los lunes y los martes acá de 18 de regreso. 21. Muy buen programa de regreso de lunes y martes de 18 a 21 horas, ¿sí? Muy acá lindo por Radio programa, Box. Muy lindo programa. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Después del próximo tema hacemos el sorteo. Ya armamos la listita, la actualizamos y, sí, y sorteamos. Exacto. Dale, toque. Así que tía María y corte de pelo. Perfecto, primero y segundo premio, porque bien, esto ya arrancamos con el sorteo del mes. Exactamente. Escuchamos hace un rato Gary Glitter, más conocido como, obviamente se llamaba Paul Francis Gadd, conocido como Gary Glitter, un músico y compositor de los primeros tiempos de glam rock inglés, porque hoy vamos a tener todo glam, bien así rock. Y glam y hair. Hairstyle también. Exacto. Yo estaba mirando una foto de Poison. Eran mujeres. Sí, sí, sí, totalmente. Bellos todos. Totalmente, totalmente. Pero se comían de todo, todos de ese tipo, no tenían problema. Sí, Gary sí, sí. Glitter, además que lo trajeron de vuelta por la película esta del Joker, tiene discos así muy buenos, ¿sí? Y fue uno de los primeros, además de Dave Bowie también, en la época esa de los 70, ¿sí? Fue acusado de delitos sexuales en 1999 por posesión de pornografía infantil. En 2006 y 2015 por abuso infantil y tentativa de violación, entre otros cargos. Todavía está preso. Así que vendió 20 millones de discos en todo el mundo, Gary Glitter. ¿Sí? Este es un tema que no está cantado, pero que tiene la mejor acústica, muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Bueno. Y que ya ahora le va a sumar copias, seguro, de venta. A full. Mucho. Sí, a full, porque todos recuerdan Totalmente. ¿O no? El Joker bailando. Sí, es que fue el baile emblemático de la película. Salió uno con una máscara hoy en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? En una protesta. Bueno, por el tema este de lo que pasó de la semana pasada con esta. De la muerte del muchacho de color. Sí. Exacto. Sí, sí. Sí, es como una revolución. Asesino. Sí, el asesinato más que sí, la muerte. Sí, sí, ¿no? Increíble. Hoy lo vi el video. Porque ahí no aparenta haber accidente de ninguna manera. No, porque hoy apareció un video que no se resiste en ningún momento el hombre. Y hay otro video de otro ángulo que se ve del otro lado de la camioneta que se están agarrando entre tres policías. Pero el que más le afectó fue el que tenía la rodilla en el cuello. Exactamente. Yo les comento algo. En ¿qué? Estados Unidos todavía, por lo que me dijo Miguel, es algo que está al día el tema del racismo. No pueden no sacarse el racismo, no soportan a los negros, no soportan a la gente negra, de piel negra. Sí, cambiando de tema, tengo una noticia buenísima que me acaba de llegar recién al Facebook. Diga. Marcelo Amaral, desde Auschwitz, se ha ganado en su momento un Yandón. Sí. Yandón del Liceo, Yandón Estrabrut. Exacto. Sí. Tenía que elegir, bueno, lo vas a elegir vos porque te lo acabo de regalar por el cumpleaños. ¡Ahí está! Así que, mirá. Un saludo. Gracias, Marcelito. Marcelo Amaral, que es parte de nuestro. Me lo tomo yo, campeón, acá lo descorcho de una. Pensé que dijo, me lo como yo por Marcelo. Sí. Me queda un poquito lejos, pero si no. Se queda en un voltín. 21:07, 8 grados, la mejor música hoy. Género visual, un estilo muy visual el glam rock, ¿sí? Sí. Era. La característica era estos hombres con calzas, los pelos, plataformas, todo batido, pinturas. Sí. Pará, cuando fuimos a Red Bell hay un bolichito en San Telmo, Red Bell. Sí. ¿No? Había muchachos así, como de la época, todos los pelos batidos, la cara pintadita, camperita de cuero blanco. Mucha moto, ¿eh? Sí, estaba muy bueno el lugar, bien aumentada la barra. No. Era como volver al lejano oeste, ¿viste? Sí. Vos. Sí. Tenían un proyector que pasaban VHS. Proyectaban los videos en VHS. Mirá vos. Estaba recomendable bueno. Cuando volvamos salgamos de esta cuarentena de Red Bell. Muy bueno. ¿En San Telmo dijiste? Avenida Rivadavia. Después de Avenida de Mayo, ¿viste? Cuando sí. Rivadavia. Sí. Calle Rivadavia, digamos. Sí. Que es cortita, chiquitita. Bueno, ahí es Red Bell. Saludo para Diego Pino. Para Claudio Ferrara, saludo para ellos dos. Muy bien. Muy buena gente. Acá buenísimo. Saludos para Luis Monzón, para Vanina Udal. Bueno, para Marcelo Amaral, que ya lo dijimos, para Marcelo González. Mira, justo Diego Pino y Claudio Daniel Ferrara son los dos mecánicos. Ahí está. Sí, mirá, y los dos homosexuales también. Así que. Bueno, acá Marcelo González siempre tiene también esas tendencias. ¿Sí? Ahora está cocinando, pero a veces sale con barbijos con florcitas y esas cosas. Bueno, medio parecido. Cada vez son vos. Más, ¿viste? Va, más no, o sea, están como más. Cada vez somos más, es increíble. Qué hija de. Bien, vamos a ir al próximo tema. Una banda que también. ¿Tienes audio? Vamos ya, al audio, mensajito. Dale. Tempranito, chico. Buenas noches, Radio Vox. Rosa, mira, Rosa. Carlitos de Berazategui escuchando negro, la mejor negro, radio, la mejor música. Hoy sé que hay muchas baladas, ¿no? Hoy va a estar muy, muy meloso. Yo tengo acá la gata para meloso. Abrazarla y besarla. Saludos para todos, chicos. Ariel, Marcelo, Gisela y el señor operador, el Tano. Que sigan los éxitos y, bueno, a ver si me gano algo. Bueno, dale. Y paso por la radio a buscarlo. Ah. Hasta luego, chau. Rosa, a ver. yo tampoco soporto a los negros. Es como que yo diga que no quiero a los gordos. Muerte a los negros. Te habla otro negro. Carlito, el negro de Berazategui. Che, mucho que quiere ganar algo para chupar, pero tiene algo para allá para que le corten o lo peinen y no va. No. Eso es verdad, ¿eh? Porque él se ganó el último corte de Claudio. El CR es al unisex, acá nomás, en verdad. CR, Claudio Rollizer. También quiero aclarar una cosa. Sí. De heladería Benedetta. Dale. Confitería, panadería y pastas caseras Benedetta. ¿Qué tal? También con servicio de delivery seguramente, ¿no? Sí, delivery. Sí. Espectacular, así que bueno, después a escuchar después agregamos en el spot, exacto. Agregamos. Habría que ver si tienen redes, preguntarle a ver si tienen redes para que podamos buscarlos también. Por Instagram, heladería Benedetta. Claro. ¿Sí? Así sí, que tiene, heladería Benedetta, sí. Tiene Instagram y Facebook, las dos cosas. Ahí tenemos entonces. Sí, lo buscan ahí y tienen toda la información. Bien, 1164-007-047, después del próximo tema. Hacemos el sorteo y ya le digo la consigna del día ahí de hoy. Ahí está, siempre recordando nuestros años de chicos, ¿no? Sí, tenemos los Palmeras en la revista Billboard. ¿Qué tal, eh? Mucha gente no le gustó eso. Billboard argentino, obviamente, ¿no? Sí, obviamente. Billboard argentino. No chequeé. Sí, Billboard argentino. Ahora vamos a ver. Arriba vos la ves, es Billboard.ar. Es la revista Billboard de Argentina. Está bien. Que en realidad no sé si es Argentina, Latinoamérica. Me parece que es Latinoamérica. Bueno, ahora después chequeé. Mucha gente no le gustó eso, ¿eh? A mí es una de mis bandas preferidas, pero no sé qué hacen ahí, no sé por qué. No chequeé la información. Se lo dejo a ustedes. Sí, más vale. Pero a ver, la música, los canales de música, las revistas de música, todas se fueron adaptando al tiempo. Está bien, pero no sé, Billboard, ¿qué estilo de música? Pelo quiso seguir con rock, desapareció. Desapareció, es verdad. ¿Entendés? Era 1320, desapareció. Ay, qué linda revista. Hay que adaptarse a los tiempos. Sí, ni hablar. Vamos a ir con el próximo tema ahora sí, operador. Quiet Riot. Está buenísimo. Con Feel the Noise, dale. Yeah.

Vamos con el sorteo. Bueno, dale, tenemos a Carlito, Claudio, Silvina, Sandra, María, Vanina, Esteban, Marcelo, Silvia, Solo, Rosita, Diego, Daniel, Oscar, Eric, Hernán, Carly, Daniela. ¿Sí? Tenemos el primer premio entonces. ¿De María? Ya no se había olvidado. No, pero. Porque me olvidé que estaba el de la peluquería, perdón. Claro, y en segundo lugar, el corte de pelo con Claudio Rollizer. Sí, ¿sí? Salón unisex. Perfecto, bueno, vamos a hacer el sorteo. Tatán, tatán. Vamos a ver, entonces. Hernán sacó... Nah. El tía María se ganó, Esquirla, mirá. Hernán Bande, acá de Ultrabox. Hoy hablé con él y me dijo que estaba escuchando, que me pasó la data de... De Billboard. Bueno, Hernán de Ultra, pareciera que está todo comprado, ¿viste? El otro día me pasó el mensaje, gracias a Dios, mandamos feliz cumpleaños, milagrosamente. Hernán de Ultra entonces sacó el primer premio, el tía María, a elección. A elección, así que él después, me diga si quiere tía, claro, María común, y el tío Oscar, o el tía María Cream. El tío Oscar, el corte de pelo. Por fin. No sabe cómo está el tío Oscar, tiene los pelos. Pepe Parrilla, mono. El tío Cosa era. El tío... Así que muchas gracias por participar. Vamos a después a tener el gracias nuevo premio. Amar al whisky. ¿Sí? Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Bien, escuchamos entonces, antes de que empiece esta canción de Pink, que me encanta, a Queer Riot, banda estadounidense de heavy metal, que fue entre 1983 y 1984 con este tema que escuchamos recién, con The Feel the Noise, es el mejor. Y ahí cuando se cayó el celular. Ahí empezó el quilombo, sí. Vinieron en la Argentina, creo que el año pasado, ¿eh? No recuerdo cuándo fue, pero fue hace poquito, sí. Sí, vinieron en la Argentina el año pasado. Estuvieron con varias agrupaciones diferentes, ¿sí? Del 73 al 80, del 82 al 89. Y ahora, del 2010 al presente, están juntos. ¿Cuál es la consigna? 21, 23, 8 grados 2. Sí, mañana. Van 23 minutos de programa y ya nos bloquearon el video 3 veces. ¿Sí? Viste que nunca nos pasa eso. Una cosa de locos, es increíble. Bueno. Nos estamos haciendo conocidos, me parece. Somos muy famosos por eso. Ahora. ¿Hace frío ya con 8 graditos? Sí. Mañana está anunciado 5 grados a la mañana y 14 de máxima. ¡Vamos! El día María, a Alex. ¡Ay, Dios! Hernancito, estaba... ¡Míralo! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Ultra! ¡Vamos! ¡El tía María! Estaba ahí expectante. Estaba expectante. Sí, así que Ultra está los Ultra. Sábados. De 21 a 24, la mejor música con el mejor locutor. La verdad, buen conductor, Hernancito. Además, ese no es chiste, es terrible. Sí. Falta que vengamos nosotros para que empiece a tirar chiste. Dios mío, es terrible. Así que está lejos, porque a veces para cagar la trompada, los chistes de cuenta. Es terrible. Así que el lunes que viene, si quiere, lo puede pasar a buscar. Sí. Sí. ¡Sacalo del aire! Horace, terrible. Quedó. Hoy la consigna, sí, dale. Es, cuando eras chico, sí, ¿cuál era tu juego de mesa? Tiene que ser preferido. ¿Juego de mesa? Juego de mesa. Cuando eras pibe, ¿cuál era tu juego preferido? Yo le decía a él que a mí me gustaban mucho las damas. Sí. Damas y ajedrez me encantaba. Y el estanciero. ¿Sabes que me gustaba esto de cambiar, intercambiar plata, de comprar, viste, tierra? El materialismo, viste, ya de chiquita. Sí, viste, ya de chiquita. Sí. ¿Y el tuyo? Para mí, el mejor, el más entretenido, juego con mi hermana, el Ludomatic. ¿Cómo era el Ludomatic? El Ludomatic. ¿Cuál era el Ludomatic? Sí. Tenía como una... Tenía como una cúpula de plástico. Sí. Adentro tenía el dado. Y vos y las chapitas, vos apretabas y... ¡tac! Apretaba la cúpula, taca, taca, hacía. Y tenías... diferentes fichas. Cuatro colores. Y ahí le ibas moviendo. Ese era el que más me gustaba. Bueno. Después, más grande, jugaba al Pictionary. Esos eran los únicos juegos de mesa que jugué en mi vida. Y bueno, yo tenía el juego de la vida. Sí. Llegué a tener Operación. Yo jugué el juego de la vida, después mataron y no fuimos. Puede ser que hayan bloqueado el video otra vez, ¿no? Sí, no. No, yo lo tengo ahora como que está en directo. No, vos estás mal. Estoy el mal, juego bueno. El juego de la vida y Operación. Operación era... Sí, claro. Sí. Me daba una bronca. Sí, hacía ruido. Y se ponía la nariz roja. Sí. Creo así que bueno, manden, sí, manden mensajitos. Era medio borracho el que estaba. A mí me ha pasado lo mismo. Cuando le pego la botella se me pone la nariz roja. El otro día le entramos al... Un roncito, un special. Como la Habana Special. Ahí está. Ahí la Habana, está. Habana Club. Habana Club, ahí está. Ron. A ver, tenemos un audio, dale. ¿Qué tal, chicos? Marcelo de acá. Ah, ya me parecía. Bueno, si bien así la mano, loco, acá termina todo con los vidrios rotos, con las mesas a pata para arriba. Aguante con Riot, aguante el heavy metal de los 80. Oh. Puta, no pensaba mandar un mensaje, pero me gusta esta onda y fue más fuerte que vos. Vamos que vamos. ¿Viste? De a poco salimos todos juntos. ¿Viste? Un abrazo a todos. Grande, Marcelito. Pará, tenemos otro, ¿ver? A ver, a mí me gusta todo lo que es metal, me encanta. Un día fui vestido re metalero, muñequeras con tacha, campera de cuero. No era el pantalón rosa Oxford que vi. Y otras cosas. Tuvo varias facetas, de aquella, ¿no? De los 80. Y se me juntó un chabón que me dijo, ¿qué haces? ¿Metal pesado? Y casi me voy corriendo. Ahora, yo lo que le pregunto es, ¿cuántos quilmeños saben cómo se llamaba estilo antes de llamarse estilo? Ya lo sé. Debería ser un concurso. De una historieta es. Un abrazo. Ay, sí. Si yo, ay, no me sale. Claro. Eso, Isidoro. Isidoro. Isidoro. Que antes estaba el bowling, después claro. Fue pool. Justamente hablamos con Ariel el otro día. Hablamos eso del bowling. Que estaba, cuando era chiquito, mi viejo me llevaba y yo paraba ahí en los reservados, pero no con una mina. Estaba jugando ahí entre los sillones, me acuerdo que estaba la pantalla y ahí escuchaba los americanos. Claro, que yo recordaba que fue como Vana, que se tiraba atrás de los sillones, Edgardo. ¿Te acordás, Rami? Cuando estaba la racia. Cuando venía la racia se tiraba atrás de los sillones. Y me acuerdo, no me acuerdo si había sido vos o quién había sido, que lo levantaron dos veces. Al tanque. Mirá el operador. En el mismo día le dije, pero vos flacos sos medio tonto. Medio. Mirá, vos. Da igual. Hay otro que fue a buscar al hermano y lo metieron adentro también. Oh. Maxi y Sebastián. Entonces fue también muy bueno. ¡Sacalo del aire! Maxi es el que se ganó en el auto en Club 21, ¿no? Exacto, sí. Creo que fue la primera y única persona que se ganó. Sí, no recuerdo que haya habido otro. Sí, en Club... Era un golfito, ¿no? En Club 21 sí, tenías que embocarle... tipo golf, embocar la pelotita de una y te ganabas un 0 kilómetro. Y el muchacho este la ganó. ¿Vos podés creer qué pedazo de ojo? ¿Eh? Pero viste que eso es suerte. Es lo que hablábamos ayer con el bingo familiar. Y el bingo sí es más suerte, no es ningún juego. Pero el sí, jueguito de bingo. Si sabés jugar al golf, no es tanta suerte. Ni hablar. Bien, 1164-007047. ¿Qué juego jugabas en tu niñez? ¿Sí? Juego de mesa, preferido. Juego de mesa, exacto. Ah, para mí el Ludomatic. El Ludomatic. Bueno, después salió el Family Game, todo sí, eso. Sí, pero de mesa hablamos. De mesa. Claro, bueno. Los de mesa son, para mí son los mejores. Hasta el día de hoy me parece que los de mesa son los mejores. A Martina le gusta mucho el Carrera de Mente. ¿Viste? Yo a los 12, yo le decía. Sí, me decía 12. También. A mí también ya más de adolescente sí, Carrera de Mente sí, me gustó mucho. El Piccionario sí, también. Y sí. El Seccionario también. Ah, estaba ese, ¿eh? Muy sí, bueno. Estaba. ¿De qué se trataba eso? Tenía preguntas más dedicadas a lo que sexual. Mira, nosotros tenemos uno que es de mesa, que es de película. De película tengo. Tienes una tarjetita con 8 películas, 4 de cada lado. Sí. Y diferentes colores. Ahí la que te salga la tenés que hacer ese con mímica. Está muy bueno. Tengo el Imbatible, tengo la Guerra de los Sexos que tienes con los Simpsons. De los tengo Simpsons. Este. El de las películas, porque a mí me gusta hasta el día de hoy. Mis compañeros de trabajo me regalaron cuando cumplí 40, me regalaron los juegos de mesa porque saben que soy, viste, sigo todavía. Hace rato eso. Sí, más o menos hace 10 años, por eso estoy también. Tengo y el 50. Otro día con Marcelo, en sí. Un viaje en el tiempo, sí. Estábamos recordando, no hace mucho, no sé cuánto hace que pasó, cuando tenía que sacar boleto con las moneditas. Oh. Sí. Poner claro. Las moneditas de 10 centavos y las de 5. Parece que no hace mucho, pero hace bastante. ¿Hace por eso, cuánto? No sé. A ver, con las moneditas fue. De 10 y de 5 centavos hace bastante. Claro. Cuando salía 50, 75. 75 centavos, 80 centavos. Yo me acuerdo que iba a venir a la secundaria. Hasta que, yo me acuerdo hasta que en los boletos que estaban 1.60 y tenías que poner moneda de 10, de 5 y se te trababa una. Eso venía el flaco y metía el, ¿cómo es? El con un precinto plástico. Eso, sí, es verdad. Viste, te palanqueaba la máquina y te soltaba todas las monedas de vuelta y tenía que empezar de vuelta una. Había una que estaba buena, que era como una bandejita que iba. Esa es la que más se trababa. Esa claro, es la que se, la que más se trababa. Tiraba a veces todo de giraba y yo me acuerdo que si la moneda estaba muy limada pasaban de dos. Exacto, yo me acuerdo cuando iba a Panteón, cuando tenía 17 años, iba con el 22. Panteón era museo, ¿no después? No, Panteón es donde es Requiem ahora. Ah, Requiem, tenés razón, sí. Íbamos en el 22, también con las moneditas, nos queríamos matar. Un poco la mitad del viaje, viste, poniendo moneditas. Bien, nos llamás al 11-64-007047. Seguimos con más música. Obvio. Nos podés seguir también por Facebook, como Ariel Amaral, con mi Insomnia por Radio Box, con Marcelo Gadateo. ¿Quién está? ¿Quién está conectado? Y tengo a Cristian Ibarra, tengo a Nati, que nos está escuchando desde Miami, tengo a Mariela Solís, Marcelo Amaral, obviamente, siempre presente, Luisito Monzón, desde Viedma, mi amiga Vanina también. Muy bien. Somos unos cuantos acá. Ay, muy bien. Nos escuchás por FM Radiobox.com y si no por la frecuencia modulada al 102.9. La mejor. Vamos a ir con este grupo de muchachos bellos, que además de ser bellos, cantaban bien. Bret Michaels hizo un reality show que a mí me cantaba, de VH1, que le buscaban la novia. ¿Te acordás, Marce? Que te lo hacía ver. ¿El de Bret Michaels? Sí. Estaba sí. Re buena. ¿Sí? Vamos a ir con Poison. Tall, dirty to me. Dale. Sí, se habrá comido mujeres, ¿no? Sí, ni hablar. ¡Oh! no la puedo imitar a la voz de Bon Jovi. No, la voz de Bon Jovi es increíble. Bien, lo primero que escuchamos es Poison, banda estadounidense de hard rock formada por, en Pensilvania, formada por Bret Michaels, Devil, Body Doll, Ricky Rocket, ¿sí? Fue popular desde mediados de 1980 hasta el 1990, con más de 15 millones de álbumes vendidos en el país, en su país, ¿no? Y más de 45 millones en todo el mundo, ¿sí? Es una de las bandas glam metal con más venta de la década de los 80, ¿sí? Sí, totalmente. Supieron hacer bien todo, ¿sí? Totalmente. Esperá, pará que no salió tu voz. No, estabas fuera. ¡Auch! Ya me habían borrado del programa, sí, mirá, sí, vos, sí, porque se escuchaba el movimiento mandibular. Entonces, son rápidos ustedes, ¿eh? Qué malo. Un tema de Bravo. Sí. Y no lo pude encontrar. Algo glam. Pero de Bravo lento, el único era lento, ¿viste? Tenía uno. Sí. No tenía uno más más animado que el... ¿Bravo solo? Sí. Seguro que tiene alguno más. Y muy pocas bandas es que igual. Ya te está buscando un hit. El hairstyle lo que tiene es eso, que es mucha balada. ¿Viste? O sea, me encanta el heavy metal, ¿eh? O sea, de la onda hairstyle. Pero tiene muchísima balada. Sí. Sin hablar. Y acá en la Argentina hay 4 bandas nada más de glam rock. Sí, de glam sí. Y yo Cusco, pondría, ¿no?, un poquito de Rata Blanca con su hairstyle. ¿Sabes que Rata Blanca yo me lo veo más metal que glam? Por eso, ¿sí, es más hairstyle? Claro. El glam pelo, rockero, digamos. El pelo largo. ¿Sí? Claro. A Damián le dicen Rata Blanca, ¿no? Este Damián es el otro, ¿no? Sí. Porque es rata y es blanco, nada más. Ah, no. Está bien. Bon Jovi, banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Por, obviamente, el vocalista John Bon Jovi. Siempre me acuerdo del video ese que rondaba por Facebook cuando le querían poner el nombre a la banda. Pongámosle Bon Jovi, decía él. Ah, sí, nos habían contado. Es verdad. Vos soy yo. La neda. No, pero no por mí, decía. La verdad que la pegó. Sí, sí, olvídate. La formación actual la completan el tecladista Brian, el baterista Tico Torres y el bajista Hugh McDonald y el guitarrista Phil X, banda de rock más exitosa de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2.800 conciertos. Mirá en vos. 50 países. Por eso vamos a tener 2 temas de esta banda hoy, ¿sí? Al igual que, bueno, ahora va a aparecer Billy Idol, que me encanta. También puse 2 temas. También otro, ¿sí?, precursor de lo que era el glam. Chiquitito, sí, me y rendidor. Chiquitito. Me imagino que va a haber algo también de tu ídolo, seguramente. Obvio. Está. Solo. Es malo. Yo quise poner. Y bueno, pero alguno tiene que haber. Sí, ni hablar. Ya, bien a lo último. Bien, 1164-007047. Acá tengo saludos, sí, para Sebastián Periplo. Sí. Para Gaby Traba, sí, para Romy Linares también, que nos están siguiendo por el Facebook. Perfecto, saludos para todos. A ver, tenemos un mensajito. Llamado, mirá qué lindo, dale. Hola Radio Box, Insomnia, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes, y sobre la consigna, me gustaba jugar a las damas y carioca. Bueno, les mando un beso. ¿Cuál es el carioca? ¿El jugo? Bye. ¿Te acuerdas que estaba el carioca? No lo tengo. Me suena. Paula, decinos qué era el carioca, porque acá capaz que lo conocíamos con otro nombre. Capaz. Carioca es un jugo muy rico para diluir. Y estaba la competencia que era el jugo swing. ¿Te acordás del swing? Que era. El carioca era el para los ricos. Era. ¿No? Lo que pasa es que el swing de ananá era un destapacaño. Tenías que diluirlo en 10 litros de agua para era que... una botella de un litro, así, sí, tipo alargada. Sí. No sé si llegaba al litro, creo que era de 800. No. Era... no sé, pero decían ellos que era un litro. Creo que podías hacer 6 litros, ¿no? Con esa botella. Sí. Era más puro. Jugo swing, ¿eh? ¿Qué era? Sigue el swing, me y el carioca era exquisito. ¿Con soda? Qué rico. No, el carioca creo que era rico. Está, carioca, ¿no? Sí, y sí. Swing me parece que también, ¿eh? No sé si Swing sigue estando. Me parece que sí, habría que igual verla. Igual que el naranjú. Capaz que si es un shampoo, ¿viste? Venía tan denso ya que... Ay, Dios el mío, naranjú. Mira, si no nos morimos antes, menos nos vamos a morir de las cosas que andan en el aire. Con todas las porquerías, que las mielcitas que chupamos, cualquier cosa. Bueno, esa de la mielcita, sido vos, dije. La chupado hoy. No, tío, estoy hablando de las mielcitas. Ah, ¿carioca es cartas? Ah, bien. Okay. Juego de cartas. Viste que yo te decía, a mí me gustaban las cartas de Cromi. ¿sí? De la marca Cromi, que traían de los Super Amigos. De... Bueno, que de hecho se han sacado reediciones para imprimir, que te mandan. Sí. En la Bonne Street hay un lugar que venden cartas, todas esas cosas. Sí, ni hablar. Claro, pero ahora vos entrás a la página de Cromi, creo, las elegís y ellos te las imprimen la que vos quieras y te la envían. Sí. Ah, está buenísimo. O sea, está para reeditar, pero hay elección. Ellos no sacan producción si vos no se la pedís. No, está buena esa. Sí, ¿sabés qué? Tienen hasta los álbumes. Sí. La invasión extraterrestre. Tienen todo con todas las figuritas. Está bueno. Yo casi me compro las cartas. Después dije, no, voy a hacer media monstruo. Yo de figuritas casi lleno el de Madballs, que eran unas pelotitas de monstruo. Sí, estaba re bueno. Y el de Italia 90 estuve ahí, me faltaron algunas. No, yo creo que el primero de basuritas, creo que fue el único. Ay, qué lindo el de basuritas. A uno o dos fotos. Creo que Carlitos lo tiene el de basuritas, ¿te acordás? De llenarlo. Ahí nomás. Después estaban los chicles de basuritas, ¿sabías? Sí, claro. Que la contra de los chicles de basuritas eran los Bonky. Exacto. Siempre la contra, ¿viste? Estaban los Bonky, que eran como monstruitos. Sí, es verdad. Es verdad. Después estaban las de los tatuajes también, que tenía el chicle con tatuajes. ¿Te acordás? Sí. Yo siempre sacaba el ancla. Parecía Popeye un pelotudo. Y el mejor, el bazooka con los chistes. Ah, el bazooka estaba re bueno. Más duro. Boludo, los chistes. Cuando sacaban el bazooka largo, ¿te acordás? Ah, y ese estaba re bueno. Para mí, el mejor chicle, el Bubalú. Y tenía el juguito, pero... Y estaba bueno también el Dinovo. El Dinovo también. Lo que tienen esos chicles, los que tenían esos chicles, era que enseguida se le iba el sabor. El Bubalú, y bueno, cuando era chico andaba con plata, te metías dos o tres chicles, sí, en la boca. Y Dinovo me metía varios, Dinovo. ¿Sí? Oh, sí. ¿Y ahora? Bien. Después estaba un caramelo que era incomible, el Puaj. Yo lo recomí, a mí me encantaba. El Puaj era medio Tenemos difícil. Un llamado, a ver, un mensaje. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnio, soy Maju, pasando a saludarlos. Y respecto a la consigna, me gustaba jugar al Ludo, a la Oca, que me parece que es medio parecido. Juego de la Oca también, después claro. Tenía un juego que era un círculo, era un aparatito, digamos. Un círculo con varios colores, o sea, amarillo, rojo, verde y azul. En el medio tenía como una cúpula, vos apretabas la cúpula, iba saliendo el sonido y se prendían las luces. O sea, verde, rojo, verde, amarillo, claro. Así tenías que ir siguiendo los colores. Y ese, el que más lejos llegaba de apretar, porque después empezaban a intercambiarse los colores, era el que ganaba. Ni me acuerdo cómo se llamaba. También me gustaba mucho jugar al Tutti Frutti. Me encantaba. Oh, eso estaba re bueno. Bueno, hasta el día de hoy. Creo que esos son los que me acuerdo. Así que, bueno, eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, Maju. Muchas gracias. A mí no de mesa me gustaba jugar a la botellita. Después sí, se hizo de sobremesa. El semáforo estaba también. Dios mío. ¿Verdad? Consecuencia, ¿te acordás? Sí. Caperiplo me dice, el álbum que casi llena es el de Transformer. ¡Oh! Y Vanina me dice que más que los chicles es el que le gustaban los palitos de la selva. ¡Qué rico! El Alpe, 10 centavos, estaba menos. No, los palitos de la selva. Ah, los caramelos. Los caramelos. Que lo abría y ya te estaba chorreando la baba. Sí. Los le hacían doler la cabeza. ¡Vamos! Sí, tía María. Sí, porque viste que eran como medios duros y eso, viste, unos daba. Qué bronca el palito de la selva cuando no podía sacar el papel. Hasta ahora el mismo pasa. Acordate que comprábamos hace... ¿Están? Bueno, sí, ahora está, no está, sé está. Si están todavía. Acá tenemos otra amiga que nos está siguiendo desde Chile, María Fernanda Mitef. Una amiga que vivía acá en el barrio antes, en Los Chalecitos, ahora vive en Chile. Mira. Un saludo para Chile. Al igual que Paula, que llama de Chile también. Perfecto. Saludos para ella. 11-64-00-7047. Contanos, así como los que nos llamaron... ¿Qué es lo que jugaban cuando eran chiquitos? Juegos de mesa. Ahí está. Bien, efemérides de primero de junio, ¿sí? En el mundo y en la Argentina. Hoy, en 1926, nacía la actriz y modelo Marilyn Monroe, ¿sí? Mirá. ¿Tenía cirugía Marilyn Monroe? No, absolutamente no. No tenía naricita, no, nada. Que yo sepa. No, era perfecta. 1937 nace Morgan Freeman. Actorazo para mí. Actor estadounidense que puede. Está haciendo algunas cosas con Nacho, ¿no? Sí, hizo algo así de un. Él siempre queda bien como para presidente de Estados Unidos. ¿Viste? ¿Viste? O vice. O vice. Tal cual. ¿Qué? 1938 se publica por primera vez la historieta de Superman. ¿Sí? En 1969. muere Helen Keller, que fue la primera escritora estadounidense sorda, ciega y muda. Hay que, ¿sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que yo también pensé lo mismo? Era sorda, ciega y muda. Una mujer perfecta. Ay, Dios mío, qué malo que es. Qué malo que es. Muda en especial, viene al pelete. Dios mío. Y ciega, ¿no? Y ciega, no sé. Se publica en 1968, Sgt. Pepper's, octavo álbum de The Beatles. ¿Sí? Mirá. Según los expertos musicales, dicen que es uno de los discos de la historia de la música mejores discos, y además con la mejor tapa icónica, ¿no? Que tuvo. Sí, sí, sí. En 1974 nace la cantante Alanis Morissette. Hablando de los Beatles, sí. Yo estaba viendo en Facebook los Chalcha Beatles. Hay una. Los vi. Hay una foto cruzando de Abbey Road. Los chalchaleros cruzando la calle como los Beatles. La Dios tapa igual. Mío. Bueno, esas fueron las efemérides del día primero de junio. Mirá, me acuerdo también cuando íbamos. Sí. No sé si les pasó a ustedes. Salir al recreo y amontonarse en el kiosquito de la escuela. Sí, que claro. Que pero era yo prefería llevar a todo el mundo, mira, para llegar. Comprar los palitos. ¿Comprar las tutucas o los palitos? Tutuca, palitos salados. Los palitos, el alfajor. Cuando empezaban los primeros calores, el heladito de un peso, por decir un sí. valor, ¿no? Esa, ese heladito de agua que era mamá, era jugo de paraguas en un palito. Sí. Y no hace mucho con las moneditas de 10 centavos comprabas un alfajor fulvito. Fulvito, es verdad. ¿Te acordás del alfajor fulvito, sí, el chiquitito? Sí, no sé si lo probaron. ¿Lo probaste, Ari? Sí, a mí me claro gusta ese. 10 centavos de esta. ¿Y el Bimar? Sí, también. ¡Oh! Ese era riquísimo. Eso creo que salía un peso, me parece. Bien, llámanos 1164-007047. Vamos a ir ahora sí. Perdón, que te interrumpa acá. Oscar Vila, el tío Pepe Parrilla de Gruñón. Avisale que se puede cortar el pelo. Ah, se ganó el corte de pelo, claro. El croto este de ¿sí? Oscar. De Pepe por Parrilla. Fin se va a cortar el pelo. Mirá, bien. Gratis. Como después tenés que pasarle. Como le gusta a él. Como le gusta a él, gratis. Tenés que pasarle el teléfono de CR de Salud Unisex para que él pueda arreglar. Olvídate, sí. Bien. Ahora sí, no me interrumpa. Perdón, no te interrumpo nunca. Voy a. ¡Ay, ya! El señor, para mí, uno de los mejores íconos sexuales de los 80 es Billy Idol. ¿Sí? Sí, yo creo que por más chiquitito que pareciera, el tipo. Chiquitito y juguetón. En los 70 era Rod Stewart, en los 80 es Billy Idol. Billy Idol, exactamente. Mirá. Sí. Vamos a ir en con. En los 90 sería Bon Jovi, quizás. Exacto. Aguante Rod Stewart. Bueno, pero son diferentes, ¿viste? Diferentes. No, pero a ver, a nivel mundial las bandas. Pero las calzas que se ponía Rod Stewart. Sí, ni hablar. Era una mujer de atrás. Sí, hoy los trajes que se pone es para. A Carlito también, a Carlito lo ve de atrás en calza. Y se pone un traje amarillo para que una mujer. Vamos a ir con Billy Idol. Rebel Yell, dale. Mom. Insomnia, no te duermas. Insomnia por Radio Box 102.9. Thank you.

Se la besó a Angelina Jolie. No, creo que claro, cuando hacía el políglota también. Dos o tres veces. En esa época hacía el. Iba a los Oscars, hacía medio insoportable también. Sí. Estaba en todos lados. Lo que pasa es que tenía una parla de re cara dura. Sí, la verdad. Pero que Pero Angelina sí. Jolie, increíble. Sí. Dios mío. Bien. Billy Idol, William Michael Albert Brough. 30 de noviembre de 1955, más conocido como Billy Idol, músico de rock, actor británico. 65 pirulos tiene. Inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de punk Generation X y subsecuente Idol se embarcó en una carrera como solista que le valió la fama internacional. Y andábamos considerado como uno de los sex symbols de los años 80. Inclusive. Decíamos Hutchins también, ¿no? Esta, claro. Hutchins es más los 90. Michael Hutchins, sí, fines de los 80, principios de los 90. Exacto. Ahí peleando con Bon Jovi, creo. En ese pues claro, son dos cosas diferentes, claro. ¿Viste? Bien. A mí ha ido, recuerdo haberlo visto un recital con Miley Cyrus. Sí, que fue en el 2018. No hace mucho. Sí, no hace mucho. Está bueno ese. Cantaron Rebel Yell también con Miley. Miley Cyrus, increíble la voz que tiene. Sí, canta bien. Acá nos mandan saludos, sí. Karina, mi prima desde Junín de los Andes. Nos está mandando saludos. Nos está siguiendo por Facebook. También está Karina Ramos, que nos sigue también acá por Facebook. Muy bien. Un saludo también para Gaby Santelli, Oscar Vila. Gaby Santelli, claro que sí, estuvo hace un ratito por acá. Abrazo borroso, que se fue para tu lado. Bien, Motley Crue, banda estadounidense glam metal, formada en Los Ángeles, California, en 1981 por el guitarrista Nikki Sixx, el baterista Tommy Lee. Después se unirían Mick Mars y el vocalista Vince Neil. Te digo, Nikki Sixx inauguró esta banda con toda la locura de la droga. Sí. Tuvieron una banda. ¿Vos viste la película Muchísimo al final? Sexo. No lo vi. Sí, no lo vi. Vos te perdés esa película. Pero está buenísima. Está buena, ¿eh? Muy buena. Pasa que la tenés que ver, viste. No es prohibida para menores. Claro, ese es el tema. Ese es el no tema. La podés ver entonces, Ari. Si está con, estás ahí con Martina, sí, porque es medio. No es para chicos. Que Martina está siempre a la par viendo todo conmigo, ¿viste? Claro, no da. Y Tommy Lee, que cuando comenzó la banda era un nene de mamá. Sí, y después se hizo un nene de Pamela Anderson. Ah, iba a decir eso. De Pamela Anderson con los excesos y demás. Eran muy excesivos. Vince Neil también. Hasta sobre todo con las videocámaras, eran muy excesivos. Es verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo dando vuelta esos videos? ¿No? Sí. Años. Años. Hasta y que, bueno, no sé qué pasó. Y seguramente debe haber servidores donde todavía están. Sí. ¿Será? A ver. Vamos a poner miles de virus, ¿viste? Pamela Anderson cuando vino acá a Tinelli, recuerdo, bastante ordinaria era. Era medio mala onda, Sí, bien asquerosa. Sí, bueno, pero tiene esta cosa de estadounidense, medio seco, media seca, media rara. Igual que Mickey Rourke también, ¿te acordás cuando vino? Exacto. Que vino a boxear. Qué increíble. A boxear con Marcelo. Y eso que era amigo de Ricardo, porque creo que ahí fue Ricardo Ford. Sí, era amigo, muy amigo de Ricardo Ford. Era, no. Mickey Rourke, no, era de Dani la Muerte, era amigo. Ah, y se hizo amigo de, tenés razón, de Ricardo Ford después. Porque Dani la Muerte. Era seguridad de... Exacto, tenés razón. Ah, mira vos, no sabías. Dani la Muerte, ¿en qué estará Dani la Muerte? No ¿preso? Sé, estuvo complicado, ¿te acordás? ¿Preso? Me parece que sí, ¿eh? No sé, la verdad que no sé. Ahora vamos a ver lo de Dani la Muerte. La última noticia fue que la habían, sabía, con una banda, ahí le dieron un montón de balazos. Sobrevivió, lo vemos en una convención. ¿Vos cierto, tenés razón. Mirá, él pensaba, sí, los dice, motoqueros. Lo veo en la Dani la Muerte y debe ser más grandote que yo. Dice. Yo pensé que era, viste que lo veía, no sé si viste Tinelli alguna vez. Sí, alguna vez sí. Estaba ahí obvio. Al costado y parecía un tipo alto. Parecía el Cucho, boludo, al lado mío. Chiquitito. Era re simpático, flaquito, sí. Igual, flaquito. Buena onda, sí, el flaco, sí, sí, muy bueno, ahí en las convenciones de tatuajes. Bien. Hoy la noticia del día fue el Billboard, en la revista Billboard Digital y en la que es papel, salió sí. Los Palmeras en la tapa. Muy controversial para algunos. Para mí no. Yo creo que hay que tener una mente mucho más abierta. No significa que estemos escuchando a cada rato Los Palmeras, pero es una banda que tiene... ¿Cuál es el mérito? Sorprende. ¿Cuál es el mérito por el que salen? El mérito por el que salen es porque tienen muchas reproducciones en Spotify y en YouTube. O sea que la gente lo elige. Si la gente lo elige... vende. Si vende, la revista es para eso. Ellos estaban acostumbrados... A ver, vamos a ser sinceros. Sí, ni hablar. Es verdad, si vos ves que tu banda preferida sale en la revista... La vas a comprar. La vas a comprar a ver... O la vas a leer digitalmente. Claro, porque ahora... Es verdad. Ahora está la Billboard, lo que es Billboard, y Rolling Stone están digitales para también por el tema del COVID, pero también están en papel, ¿sí? Para ellos fue... Lo estuve leyendo así un rato la revista, para ellos fue... Un gran logro aparecer. Si ves la tapa, el cantante tiene un cortecito tipo un prócer, parece. Parece Manuel Belgrano. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge. Sí, Jorge. Para mí parece el abuelo Hobbit. El del Bilbo Hobbit, Bolson. Es verdad. Es Bilbo Bolsón. Pero falta que le muestre el anillo y se le transforme la cara, ¿viste? Dios mío. Bueno, ellos decían de que gracias a estas cosas de la modernidad pudieron salir más afuera de lo que es la Argentina, ¿sí? Sí. Obviamente, salir donde, por ejemplo, hay una oreja de Van Gogh en esta misma revista, Cali el Dandy, Nahuel Penisi, que es el cantante del Ciego, que canta re bien. Sí, el chico tucumano. Exacto. Ah, no, Sebastián Yatra, Bel Pinto, Cazú, que es la chica esta que canta trap, Lisandro Porce, Gustavo Santaolalla, Bob Marley, todos en la misma revista están con los Palmeras. Bueno, el acústico de los Palmeras está muy bueno, con Marcela Morelo, un montón de artistas. Sí, acá aparece... Creo que es en el estudio de... El estudio del programa de Lalo. El programa de Lalo, exactamente. Ah, creo que sí. Exactamente. Para mí es una de las bandas preferidas, antes de que esté ahora top. Claro, sí, mucha gente. Y además también se hizo mucho conocido por el tema de la canción esta que le hizo. Sí, Zabalé. No, el Zabalé. Gana eso, quedó grabado en la retina. Y aparte te emociona verlo. Exacto. Realmente. El chabón que llora cantando el tema, esa. Yo tengo un amigo acá de Quilmes que fue, porque es hincha de Colón. Sí. El padre, y fueron a verlo. Y dice, la emoción de todo el camino, de llegar allá... Y después verlos a ellos en la cancha fue increíble. Inolvidable. Increíble. Bueno, le damos un aplauso a los Palmeras, que la verdad hay que llegar a donde llegaron después de tanto tiempo. Imagínate que del 68. Qué lindo, remándola, ¿no? Remándola. Dicen que venían de familias muy pobres, que fueron haciendo de a poco. Para los que se ríen de la cumbia, la menosprecian. Eran discriminados porque hacían este tipo de canciones. 52 años la banda. Exactamente. Porque hay banda de cumbia y bandas de cumbia, ¿viste? Exacto. Hay bandas de cumbia santafesina de por sí ya tiene... Es como el tango, ¿viste? Habla estilo. de las vivencias de las personas. No por menospreciar, pero es otro target. Sí, exacto. Es como el cuarteto es cordobés. Exacto, exactamente. Es otra cosa. Así que le damos un aplauso a los Palmeras porque la verdad... Sí. Aguante. ¿Quién? No, el padre... Carlitos Carraza. Carly dice, aguante el bombón asesino. Está bien. Sí, cuando fui tenía un par de discos de cumbia, mirá. Carly en las botellas. Bueno, eso es lo importante que... A ver... Lo que pasa es que Carly es de Solano, boludo. ¿Qué crees? Acá me dicen por Facebook que el cantante de los Palmeras se parece a Luisito, el enano de Sin Codificar. A Luisito, pobrecito. Dios mío. Bueno, mandamos... Él con el tema del bombón asesino tuvo tanto éxito. Decían que era el de Midachi, pero no era el de Midachi al final, ¿no? Se corrió la bola al final, ¿no? Pero decía, él había contado que le agarró una CB, ¿puede ser? Sí, el cantante de Los Palmeras llegó a un momento en que tanto era la reproducción este del bombón asesino que lo pasaban en todos lados, que había tenido un éxito, que ahí salta un poco a lo que es los medios de comunicación. Con el bombón, claro. Le agarró una CB y después dijo, no, voy a parar, porque ahí es cuando me di cuenta de que, ¿sí? Otro que, bueno, falleció este fin de semana es Gustavo Guillén, ¿sí? Actor... de 57 años. Me sorprendió totalmente. Él no sabía que tenía cáncer de próstata, ¿eh? Murió sin saber que tenía cáncer de próstata. Les aviso. Sin saber, yo pensé que él era... Él se fue por una cosa que le había salido. No, pero estaba internado. No. El jueves 28 se conoció la muerte de Gustavo Garzón, iba a decir, Guillén. Un reconocido, bueno, estuvo en Showmatch. Dice que se produjo eso en las horas de la tarde sin que el paciente supiera que padecía cáncer de próstata. Se le había practicado una biopsia el 8 de mayo y estaba en la espera de los resultados. O sea que él no sabía bien que tenía eso. Fue todo muy rápido entonces. Exacto. El paciente llegó de su domicilio el sábado 23, estaba muy mal, había sangrado por, bueno, por la parte de los genitales, sí, muy, estaba muy delgado y muy deshidratado, entonces decidieron intervenirlo, sí, donde no tenía trastornos de coagulación, afección hepática y renal, sí, y ahí adelantaron el informe de la biopsia que terminó detectando que era cáncer, pero él ya había fallecido, sí. La cirugía lo que tenía que hacerle era practicar una diálisis y una nueva cirugía para limpiarle la vejiga. Pero uh-huh. sufrió dos paros cardíacos que terminaron decretando su final. O sea que el pobre... y además, no, claro, como fue todo muy sorpresivo. Así que bueno... Igualmente hace rato que no estaba, no aparecía por la tele. No, se lo veía. Tinelli creo. Mirá, lo último fue Tinelli, ¿no? Pero también tuvo muchos problemas con la mujer. Ajá. Violencia de género, le hicieron una causa de violencia de género y ahí fue cuando terminó de mandarlo para atrás, de hundirse y violencia con sus hijos, creo que también, y también por eso fue que desapareció. Tenía una banda de rock, ¿sí? Mira. Una banda de rock. Después, ahora dentro de un ratito, les voy a decir. A mí lo que me quedó en la mente hoy es lo de Anonymous. ¿Anonymous? Sí. Dijo, pero no dijo. Dijo cosas. No, vos lo que vos escuchaste fue lo de la Organización Mundial de la Salud, que es algo en lo que dice todo el mundo, que hablaron del COVID, que es algo que para mí no dijo nada raro. Pero lo que dijo de Donald Trump, ahora en este momento, que está complicadísimo en Estados Unidos, es que Donald Trump tiene varias causas de violación. Y que las violaciones que hacía, le estaba incluida esta señorita modelo Naomi Campbell. Mira. Que le llevaba a Jeffrey Epstein, que hay un nuevo documento. Ella estuvo implicada en drogas también, ¿no? Sí. Este grupo de hackers es lo que se trae, ¿sí? Van a poner también cosas con el por el tema del asesinato de George Floyd en Minneapolis, ¿sí? Vamos a ver qué sacan, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos tiene que contar... La consigna es, nos tiene que contar... ¿Qué juego de mesa jugaban cuando eras chico? Acá al 11-6400-7047. Nos mandás un mensajito de audio y nos contás. Perfecto. Y a Mara Wiki ya nos va preparando la próxima sorpresa. Claro. No sé. Este mes vamos a estar sorteando una botellita de gin. De gin. Gin Gordon's. Mirá. Para ahora que se viene el frío. Claro. ¿Tenemos ¿Qué te puedes preparar con eso? Ah, eso. ¿Qué puedes preparar? Gin tonic. Gin tonic sale como piña. Sí. Sí. Un gin con, sino con cítricos, también muy rico. ¿Con pomelito? Con pomelito. Ah, qué rico. Ah, acá tomábamos con pomelo, me acuerdo. Sí, sí. Gina Easton, dice. Vamos Gina, a escuchar el mensaje. Gina Davis. Dale. Bien. Con mi hermano teníamos los jueguitos estos, los pocketers. Teníamos todos uno cada uno. Era uno era el del dado. Que había que poner del 1 al 6 los dados por tiempo. Y el otro juego era también Pocketer, pero el que había que ponerle agua y apretar el botón y hacer subir los aros a los palitos. Sí, es verdad. Y el otro, sí, esos. Y después teníamos cartas. Esos. No sé, es como si no estuviera vivo este hombre. Y para que sea llamado un mensaje. Y de motos, donde uno jugaba con la cilindrada, con la velocidad y todas esas cosas. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Lo estuve buscando por internet, pero no lo encuentro. Eso era lo que teníamos con mi hermano. Sí, obviamente, después como con otros vecinos, intercambiábamos el Ludomatic, esos juegos así. Yo tengo en una caja acá guardada el álbum completo de Mazinger Z con todas las figuritas. Te lo voy a robar. Está, mirá, mi no me toques, una reliquia. Las hojas medias viejas de álbum. Igual que él, la vieja. El de Transformers también lo tengo casi lleno. Me faltan algunas figuritas. Ay, que venían las traslúcidas. Sí, sí, estaba muy bueno. La otra vez nos contaba del show, ¿te acordás? Cuando éramos chicos juntábamos con mi hermano y con mi hermana el álbum de Titanes en el Ring. Claro. Y mi mamá al tirar cosas se fue ese álbum, pero teníamos el álbum de Titanes en el Ring. Caradagia. Caradagia. Yo era más de lucha fuerte. No, yo. La lucha fuerte. Yo me asustaba con. Que estaba Peuchele, Robo. Yo soy más de yo soy Titanes en el Ring. Rasputín, el hombre de la barra de hielo, la momia blanca y la momia negra. La negra y la blanca me daban miedo a mí. Y ay, momia. Dios. Una vez, sabes que a mí. Zoom. Lo llevaron ahí a cerca de ahí de Varela, del cruce de Varela. Mi mamá me llevó, porque yo decía, dale, llévame. Cuando apareció la momia blanca, me tuvo que sacar. Oh. Vos sabés que yo me acuerdo vagamente que lo vi a Martín Caradagian, creo que fue la última vez que después ya no peleó más. El otro día hablábamos, ¿te acordás? En un programa anterior lo dijimos que acá había uno que estaba en Titanes en el Ring, no me acuerdo ahora cuál era. Habías comentado, creo. Mi preferido era Robox, el robot. Bueno, de lucha fuerte, ¿no, Caradagian? De lucha fuerte me gustaba Kato. Kato el ninja. Ese era el mejor. Enrique Orchesi. No, ese era. Enrique Orchesi, no, uno rubiecito. Sí, pero era feo ese. Bueno, era medio truchito. Era el luchador de coso. Del que estamos de Mickey Rourke. ¿Viste la película del luchador? Sí. Sí. Ah, Rubén, sí. Papel, ahí estaba. Bueno, pero después salió el 100% lucha este programa que. Estaba Vicente Belloni, ese tuvo mucho éxito. También, ese programa tuvo mucho éxito. Estamos hablando la masa, del año 2000. La masa grandote. ¿Te acordás? Sí. Ese tipo de programas tendrían que volver, ¿no? Para que los chicos vuelvan un poco a vivir la niñez. No, pero bueno, en ahora, hablando no, todo ahora esto, no, olvidate, ahora no se puede del tocar. Del juego que dijo Carlito de los sí, aritos. Me estaba de acordando pocketers. Del boligoma que ay, adentro sí. tenía, que el tenía el muñequito. ¿Te acordás? Claro. Había una época que venía con un muñequito. ¿Pez espada? Y el muñequito. Y al principio también venía. Oh. Me salió el bande adentro. Dios mío. 11-64-007-047. El bus, ahí está. 22-23, 7 grados. Va bajando la temperatura. Me acuerdo también que venía una motito sí. de plástico con sí. una rueda de hierro atrás. Que venía con una tirita de plástico. Vos pegabas el tirón. Y salía la. Apoyaba la moto y ahí salía. Yo ese no. Bueno, ¿sabés los cochecitos que... a fricción, ¿te acordás? Oh, los autitos a fricción, ¿sabes? Los Duravit. Esos gigantes eso. No se rompían con nada. Sí. Eso era muy eso bueno. Eso te lo partían en la cabeza o no te levantabas más. Y no sé si ustedes alguna vez lo del que era como un cosito que vos soplabas y la bolita se subía para arriba. Sí, claro. Sí, el chupetín era. El chupetín, qué lindo. Sí, estaba buenísimo. Bueno, también estaba el muñequito de Mazinger. Sí. Lo apretaba y tiraba los puños. Mazinger, que ahora está en Netflix, ¿eh? Lo puedes ver por la plataforma de vuelta de Netflix. ¿En serio? Sí. Ay, lo voy a ver. Auspiciante nuevo en Netflix, ¿sabías? Sí. Ahora tenemos que grabar la publicidad. ¿Te imaginas? Yo sería feliz si fuera Netflix nuestro auspiciante. ¿Por qué? Nunca digas nunca. Después vamos a hablar un poco de Netflix. Vienen unas buenas qué? Series de Netflix. Ah. 11-64-007-047. Van a dar de baja varias... cuentas de Netflix que no se usan. Mira vos, para abrir un poco el... Exacto, porque parece que con esto del COVID sí. mucha gente y no hay lugar y se empieza a tildar y demás. Y gente que no usa, gente que chau, nos chau, vemos. Hoy vi The Gentlemans. ¿Y? Ay, ¿qué te me pareció? Encantó. Espectacular. Me encantó, sí. La banda sonora. Es entretenida, sí. Aparte todo el grupo de actores, Colin Farrell, Matt McConaughey. Colin Farrell yo creo que es una de las mejores. Bien, sí. Porque últimamente nos sacaba bueno. Che, los negros estos que cantan, sí, muy bueno. Cerrando el cogollo que sacan es verdad. Muy bien, tenemos un mensaje, dale. Me acuerdo a mi primo... Le invitaron a jugar a las damas, ¿viste? Aparece. Fue vestido de mujer, el boludo. Este Hernán es terrible. ¿Estabas vos ahí, Hernán, también jugando a las damas? ¿O no? Él lo invitó, claro. Tienes y la bolita era la bola loca. La bola loca, es verdad. La bola loca. Estaba hecha una loca la bola. Sí, está ahí atento. Bueno, vamos a ir al próximo tema. ¿Les hago una adivinanza a los oyentes? Dale, sí. ¿Cuál es la letra que se come? Vos ya lo sabés. Sí, ya me lo hice el otro día. Si alguno lo sabe, no mándelo sé. De saber, porque es de saber todas estas boludeces. ¿Cuál es la letra que se come? Ah, no sé. Casi la digo. A ver, bueno. Carlito, no, Rosa, no la digas, ¿eh? Vamos a ir con el próximo tema. ¿Qué viene? Guns N' Roses. Los banda Guns. que empezó con un hard rock medio glam, medio o no. Hairstyle. Sí, ¿no? Muy, totalmente. Muy. Ese pelo salvaje, ¿viste? Y bien fino, ¿viste? Bien finito. Ponete crema enjuague. Ese ponía crema enjuague. Ese pelo, ¿viste? Que era del principio de los 80 en las minas. Sí, exactamente. Vamos con Guns N' Roses y después volvemos con más Insomnia. Dale. Ahí tira el pasito. Yeah. Guns N' Roses, banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood, en la zona de Sand Strips, alrededor de Santa Mónica, Los Ángeles, California, 1985. Chicos, acabo de bloquear. Se bloqueó otra vez el video. Y el otro día. Sí. Viene Carlito, viste, hice la fiesta de cumpleaños. Sí. Viene vestido así con zapatilla deportiva, pantalón de gimnasia, camperón así deportivo. Le digo, ¿qué hace vestido así? ¿Y no me dijiste que venga vestido de negro? Me dice. Ay, qué hijo de mil que sos. Sí, con justo, la camperita de Brian estaba. Claro. No, al contrario. Viste que uno en toda la cuarentena esta estaba, siempre está con... ¿Qué está haciendo, señor? Dios mío. Mira, hay una canción voy que está pasando el señor operador. Es del álbum Synchronicity. ¿Eh? ¿What? Synchronicity. Primero de junio de 1983, The Police sacó este disco que es buenísimo, ¿sí? El éxito, gran éxito que nos pasó este tema, digo, esta data del señor Carly, DJ Carly. Carly, ¿qué? Carly, que es un G. Escuchá. Lo invité al cumpleaños el otro día, pero no quiso venir, igual que Hernancito, no sé. Every break you take. Me pasa a Hernán, tenía miedo de contagiarnos a todos, ¿viste? Como trabajo en el hospital. Bien. Iba desparramar el corona. Álbum se convirtió en el más exitoso de The Police, ¿sí? Del 1 de junio de 1983, 37 años de este disco. Hace rato nos ponemos un temita así, ¿eh? La semana que viene. Roxanne está bueno. Sí. Mensaje en la botella. Message in the bottle. Buenísimo, buenísimo. Bien, nos llamás al 1164-007047. Hablando de botella, sí, dale. Venía un, al costado del arroyo, venía un muchacho corriendo. Sí. Y decía, una ballena, y iba corriendo al costado del arroyo, una ballena. Se le cayeron las botellas. Y la gente, y este boludo me acaba el chiste, no. Todo vuelve, Ariel, ¿eh? Todo vuelve, ¿eh? Quédate tranquilo que todo vuelve, ¿eh? Marley. Todo un ídolo, ¿eh? Sí. Alejandro Marley cumplió 50 años, ¿sí? Y lo festejó con Mirko, ¿sí? Con Mirko. Lo critican mucho a Marley, siempre, ¿eh? Lo critican, pero el muchacho está, está mejor que cualquiera. Sí, bueno. Che, no me sacaron la adivinanza, ¿eh? No, llamanos. ¿Cuál es la letra que se come? A ver. 1164-007047. Bueno, escuchamos a Guns N' Roses, obviamente, con un Axl Rose que en los 90 partía todo, ¿sí? ¿O no? Axl Rose. Axl era el otro. El otro. A full. Sí, sí, sí, principio de los 90, era el, antes de Kurt Cobain. Y además andaba con esas calzas. Ahora está hecha una vieja, la foto. Sí. De... Ahora es Missy Top Fire, es terrible. Sí. Papá. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Viste tanto que hay la... un meme en Facebook que dice, esta mujer te atiende en AFIP. Sí, tipo fake news. Sí, sí, ¿viste sí. Viste que sí. Ahora las señoras últimamente, como mamá, por ejemplo, comparten cualquier cosa. Sí, sí, sí, y claro, tal cual. Aparece un policía y te ponen a Terminator 2, ¿viste? Este policía. Y la fake news. Amiga Califa también la había puesto, esta doctora. Sí, que había descubierto no sé qué. Bueno, pero porque ahí están las fake news. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ¿eh? Tener cuidado. Un saludo a Eric Cosio que nos está perfecto, viendo acá. Perfecto, saludo. Vergüenza. Bien, 1164-007047. Vamos a ir con el próximo tema. Volvimos a repetir hasta el señor Bon Jovi porque Bon Jovi tiene... Vez, Bon acá Jovi. Vanina me dice que sabe la adivinanza. A así ver, que 11-64-007-047. La letra que un se un mensajito come, de audio y nos dice acá cuál el operador, es la letra que se come. ¿El operador no la sabe? No, bueno, vamos Maricel, a Maricel, ¿no sabes la letra que se come a vos que te gusta comer? ¿No? 22-37, 7 grados. Vamos con Bon Jovi de vuelta. Porque tiene muchos éxitos con Joey. ¿Qué temita? A ver. Dale, vamos. Con Living on the Prayer, dale. ¿Estás prestando atención a otra cosa? No, estaba prestando atención en, no sé... We'll be right back.

Claro, es un... Es comprensión. Claro. Comprensión. Perfecto. 1979, bajo el nombre de Force, por el vocalista John Tempest y el guitarrista John Neurons, su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal. Y bueno, durante los años 80, obviamente, el Final Countdown y Kerry, ¿o no? Kerry también, sí. Re sí, lento. Sí, claro. Kerry, me encanta. Riquelme me cantaba ese, era un re lento. Ay, oh, Dios mío. 1164-007047. Vamos con los audios. Se enoja el operador cuando lo cargan con boca. Sí, no sabemos, se pone histérica. Hola, Marcelo. Hola, Gisela. Hola, Insomnia. Radio Voz. Para todos ustedes, el tío Gruñón. De vuelta. De vuelta con ustedes. No, quería contarle un poquito de mi historia. A ver. Como siempre, rezongando de las cosas que suceden en esta vida, no de la vida. La vida me ha dado lo justo y necesario, como cuando a Moisés, Dios del cielo, le daba el maná. Agarren lo justo y necesario. Eso es lo que yo tengo. Les voy a contar de que yo trabajé en un taller que hacíamos parrillas para hacer asado. Entré a trabajar un 22 de octubre de 1975. Y el taller presentó quiebra, una quiebra media rara, pero presentó quiebra, un 15 de julio del 2018. Es decir, casi trabajé 43 años. Me han dado el fondo de desempleo por un año y medio. Me dieron fortuna. Terminé cobrando creo que 3.000 y algo de pesos. La verdad que es una barbaridad. Casi 43 años pagando mi jubilación y me devolvieron eso. Bueno, es lo que hay. No me quejo. Para algo me sirvió. Esperando la 10 lucas. Esperando la 10 lucas de Fernández. Es increíble. No, si yo... A mí hacen una rifa con dos números... Y seguro que pierdo. Compro uno y pierdo. Me regalan una tortuga muerta y se me escapa. Bueno, oh. Mi vida siempre fue así. Todo fue trabajo. Así que a Fernández le puedo decir de que la 10 lucas, si me llega, me llegan. Y si no, que se las meta donde termina la camiseta. Tanto sea Fernández o sea quien sea. La verdad que son una manga... yo entiendo de que quizás hay gente que está más necesitada que yo. Pero... ¡Sacalo del aire! Indigna un poquito. Así que bueno, para todos ustedes, espero que lo tomen un poco en serio, un poco en joda también, porque la verdad que no. Sí, joda no se puede. No me llega. Adiós. Pero para que lo sepan, ¿eh? Para que lo sepan. Para ustedes, el tío Gruñón. Y será hasta la próxima vez. Saludos a todos. Es como el Joker, ¿viste? Chau, chau. Te gracias, tira tiro. Te tira tiro y se va. ¿Viste? No tartamudeó ni una vez. Es qué malo que sos. Para mí lo habrá grabado 500 veces el mensaje. Y mandó el mejor. Es claro. Bien, tenemos ayer estábamos jugando al bingo y se estaba peleando por 20 pesos. Sí, pero él viste que está necesitado, no estaba diciendo. Casi me pega cuando sí, perdió. se enojó. Vamos al próximo mensaje, dale. Otra vez yo, porque sé la respuesta de la divina. ¡Qué trucha! Come es la ¡Esta! ¡Qué trucha que somos! Otro beso. Chau, chau. Es trucha, ¿sabes por qué? Porque qué es la trucha. Que pasó la... Me la dijo ella ayer y me da la que es trucha. ¡Qué trucha! Bien. Dios mío. Dios mío. Así que bueno, ganaste. ¿Sabes lo que te ganaste? Después te cuento. Dale. Buenas noches, chicos de Radio Box. A ver, ¿todo bien? Yo conozco, acá Luli. Acá escuchando la radio en familia. Recién estaba escuchando la voz de Carlos, que le mando un saludo. Más que un saludo, un beso. A Carlito. Él ya sabe dónde. Cada vez que escucho su voz, se me pone la piel aterciopelada. Y la letra que se come es la G. ¡Esta! Tina. Tina. Muy buena la radio. Gracias, muy bien, Fernandito. Llegaste tarde, ya sorteamos el tía María. Pero entra para el sorteo. No, entra para el jean, a full. Así que gracias. Y Manina, para el ¿pero Manina nos llamó? No, viste, le decimos otro hincha de Racing, Fernando, mirá. ¿Por eso está fresco? Sí, la espalda tiene un fresco, tiene tatuado el escudo, no sabe lo que es. Pobre pibe. 1164-007047. Así como mitad el tío. Frío, mitad hombre lobo. Porque tiene la espalda, tiene un par de pelo, no sé lo que es. Se está convirtiendo en hombre lobo. El hombre lobo de Avellaneda. El hombre lobo de Berazategui. Rinoceronte le dicen en el barrio. No, mejor no. ¿Cómo es eso? Igual que Juancito. No, Dios mío, por favor, me meten en problemas. Me meten en el problema. Bien, vamos a ir con el próximo tema y nos vamos así bien arriba. ¿Qué bien sí? Arriba. A ver, 20, decime. 22.56, 7 Cállate. Grados. ¿Cuántos grados? 7.1. 7.1. Elizondo por la pantalla de teléfono. Elizondo. Ah, y hoy mirá, también. Mira, igual, boludo. Es igual. Perdón, ¿eh? Que te... Sí. Pará, ¿no es Elizondo? No. Es igual. ¿Segura que no Tal es desde Elizondo? Que empezó la novela diciendo eso entre el operador y Ariel. No me había dado cuenta. Si tienes la oportunidad mío. De chequear. ¡Cállate! Jesús. Jesús en la novela, exacto. Creo que sí. En Telefe está sí. Elizondo de protagonista. ¿Quién sería este? ¿Poncio Pilato? ¿Quién es? No, sí. Ese es Judas. No, no, no, este. Sí, Poncio Pilato. Escúchame, hoy. Primero de junio de 1999 fallece Cris Miró. ¿Te acordás que estuvimos hablando de Cris Miró? Sí, sí, sí. Había nacido un 16 de septiembre de 1965 y fallece el primero de junio de 1999. Tenía sida, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a ir al próximo tema, ahora sí. A ver, a ver. Fernandito, te hice ganar una línea y un bingo, ¿eh? Y no cumpliste tu palabra. ¡Apa! Sigo esperando. Se mata. Carlito se quiere ganar el gordo. ¿Pero no sabés qué colorado se pone Fernando cuando lo ve a Carlito? Porque él primero se manda. Y lo que pasa es que él, viste, se hace el vivo por atrás de la radio. Le dice, ay, sí, Carlito, Carlito. Y cuando Carlito dice, dale, vamos, vamos, que se no, quiere matar. Lo ve Carlito con esa voz de hombre masculina que tiene y no sabe cómo es Fernando. Se le dilata sola. Vamos a ir al próximo tema. Ahora sí. Twisted Sister. Escuchá. Vamos. We're not gonna take it. Dale. Huevo con aceite, ¿no? We'll fight back. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. 23.06, 7 grados. Bien, bien de invierno. Dicen que esto es la primera parte de lo que es el invierno y después se va a venir lo peor, ¿eh? ¿Escuchá? Sí, sí, sí, sí. Tenemos que hacer un programita con esta música. Obvio. Obvio. Antes esto hicimos al principio, cuando arrancamos el programa, hacíamos esta musiquita de hace rato. No, vamos a hacer una pero que tenga todo, que así como hicimos hoy, ¿sí? 11-64-00-7047. Lo que acabamos de escuchar recién es Def Leppard. Banda que, la verdad, yo la vi más en los 2000 a Def Leppard, ¿eh? Después, mirá, soy en ese sentido la vi en Def Leppard, que se hizo muchos más adeptos después del accidente en el que el baterista pierde el brazo. Exactamente, tenés razón. Y sí, porque le hicieron justo una batería. Tenés razón, mirá, me hiciste acordar. Pensé que era Van Halen, no pensé que era Def Leppard. No, banda británica de rock originaria de Reino Unido, ¿sí? Dio inicio a su carrera a finales de los años 70, alcanzando un gran éxito mundial en la década de los 80, acercando al heavy metal a las emisoras de radio y al gran público en general, gracias a una mezcla rara. El principio de este tema que estaba sonando, sí. Pour Some Sugar on Me, ¿no? Exacto. Que suena muy de look, de Roxette, sí. Sobre todo en la versión en vivo. Sí, exactamente. La banda ocupa el número 31 del ranking del VH1 y los 100 mejores artistas de hard rock, y el puesto número 70 en los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Y me hiciste acordar eso, porque le hicieron una batería justo después, sí, como para y poder... sonaba muy re bien, re bien. Bien. Nos podés escuchar a través de fmradiobox.com, si no, de la frecuencia modulada... Bien, estereofónica. El 102.9, la mejor programación está acá en Radio Box. Y nos puedes seguir también por Facebook, por Instagram. ¿Quién está? A ver, dale. Damián Espadea nos está siguiendo por Facebook. Ay, Dios mío, qué placer. Apareció Walter Furulija, mi amigo acá querido, amigo también de banda y de la casa. Acá Roberto Cito, un viejo compañero de trabajo también acá. Así que son varios que se van prendiendo de a poquito el programa. A ese Damián Espadea le dicen billete de 100. ¿Sí? Sí, porque tiene la cara de roca. Mirá vos. Ahí lo apagó. Chao. Te jodió. Lo ponemos jodió. En off. Directamente. En off. Qué hijo de mil. Dios mío. 23.08, 7 grados. ¿Sí? Tenemos... 7.1. Tenemos... Como Surround, ¿no? Como el Surround, digo. El Dolby. Claro. 7.1, ¿cómo extraño 7.1? El cine, ¿Cómo extraño el cine? Hablábamos. Y lo que había visto en Alemania es esta cosa de separarse, de estar separado. Directamente va a haber dos. Que es una sí, dos no, una exacto. Sí, dos no. Pero así, ¿no? Van a sacar directamente las butacas. Perdón que te interrumpa, pero acá Carly nos está diciendo en Instagram. Sí. Que cuando hagamos esa música viene él a pasar música con vinilo. Ahí está. Muy bien. ¿Será que viene Carly? Sí, él no me está puede. Diciendo. No. No, no puede entrar. La gente de Solano no entra. Está lleno de virus. Está lleno de virus, dice Carly. Entrá con Hernán nada más, que está infectado también. 11-64-00-7047. Laura Power también nos está viendo. Ah, Laura, sí, me mandó un mensaje de San Justo. San Justo. Sí, nos está escuchando. Saludos para ella. Desde la aplicación, que la podés bajar desde Play Store, es el Radio Box en negro, ¿sí? Así que la podés bajar y escucharnos. Así que gracias a Carly DJ. Carly DJ. Un capo. Sí, es un genio. No la cargo con boquita. Pero vos sos un rompe. Santo de equipos mentirosos, pero bueno. Dios mío, vos me serviste gaseosa y no quiero. Toma, te la regalo. Bueno. Ya estoy como... Tengo frío, no sé. No me da Boca y te agarró frío. No, bueno. ¿Sabés que yo cuando era chica era de Boca, eh? Eras. Era. Después cuando... Ahora ya soy independiente. Diego Molinari también nos está viendo. ¿Aprendió? Porque vos decís de que soy de color. Claro, por el pelo. No, tenés razón. Se hizo del rojo. Bueno, el mensaje, dale. Hola chicos, soy Bani. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Llamó. La letra que se come es la gelatina. Ahí está. Muy bien. A mí me gustaría saber por qué, además de ser una... Ahora está de moda comerse la S, pero bueno, no era esa. No. Me gustaría saber por qué es la G latina. A ver, ¿quién sabe por qué se le dice? Además de ser que es una comida, pero ¿por qué? ¿Qué significado? Pero es un chiste, porque sí, G creo que hay una sola, no está la gelatina. Pero es latina. La I puede ser, y latina. Te explico, y la, profesora de lengua educación física, de educación física, de lengua y literatura, te digo, todo el alfabeto que nosotros tenemos es latín, ¿sí? Y la G siempre en el latín y en lo que es el castellano el desde siempre, G, ¿sí? Así que por eso es latina. Dijo, no sabía que era G latina. Acá me están haciendo calentar en Instagram. ¿De qué? Diego Molinari, que es de Quilmes. De Quilmes, un hincha de Quilmes me carga, me dice, los grandes nunca descienden, me pone. Buah. Qué cara dura. Dios mío, yo no entiendo nada de eso igual, así que no pienso meterme. No me voy a hacer la que sé de fútbol porque no me interesa. Música, vamos con música, ¿no? A ver. Mensajito. No, ya sé, pero a mí me gusta la música. A ver. Hola chicos de Insomnia, acá les mandamos un beso. Walter. Ahí está Walter. Estamos escuchando. Sarita, Walter Fly Sarita. Un abrazo especial a Ariel. A ver cuándo nos vemos. Muchas gracias. Esperemos que se termine todo esto para encontrarnos y reunirnos con los chicos de la 8. Abrazo. Walter. Se extrañan mucho las juntadas, viste, con amigos. Siempre pasa lo mismo. Creo que es una de las cosas que más duelen, el abrazo, el compartir una mesa, un vaso con alguien. Sí, es verdad. Es increíble. Perfecto. La verdad que a veces. Sí, se enojan, pero se enojan todo. ¿Qué es lo que pasó? Están mandando acá unos WhatsApp, pero no sé quiénes son. Dicen, che, no discriminen a Carly, que lo estamos escuchando y se pudre todo. ¿Quién es? Carly es un genio. Nah, alguien le está defendiendo a Carly. Nah, pero yo con ¿será Carly? ¿Será la novia? Chan. No, Carly. ¿Será el novio? Yo le digo una cosa. Carly nos conoce. Y obviamente es todo lo mejor para Carly, porque Carly es nuestro amigo. Nuestro amigo. Acá Vanina no va con la temática del día de hoy. Sí, pero ¿qué me dice? Está pidiendo y seguramente después lo vamos a pedir acá al operador si la podemos tener de cortina. A ver. Sí. Under Pressure de Queen. Ah, qué lindo tema. Así que lo vamos a poner de cortinita cuando más chumando, de rock, ¿no? Más rock, ¿viste? Claro. Pero está buenísimo el tema. Pero buenísimo. Pero además está el rey. Para hoy, está el rey con el. Capaz con que después metemos algo ahí. Está el duque con la reina. Sí. Sí. Bien, 1164-007047. Vamos con el próximo mensaje. Vamos. Hola, hola, el tío Gruñón. Uy, qué pesado. Ahora los 10. La respuesta son 100 sillas vacías. No, ¿por qué? No, la siguió con lo de los tenemos monos. Tenemos 150 sillas y 150 monos. Es decir, 100 en la silla, 50 monos, me quedan 100 sillas vacías. Está bien, y espero ganar una botella de whisky, un caballito blanco, o mejor que eso todavía. ¿Sabes lo que te vas? El tío Gruñón, te cagué. New York is dangerous. Saludo para Checo Palermo, acá Maurito, vecino del barrio, de la vuelta de casa. Saludo para él. Acá para nuestro amigo adolescente Leo el Picero, que nos ahí está haciendo está. Saludos para sí, él. Sí, sí. No puso saludos. Más música. ¿Qué pasa que no puso no, más estaba, música? Estaba poniendo, se estaba haciendo el DJ por las tardes, ¿no? Sí, ¿qué música ponía? Bien. No, yo no lo escuché, no lo escuché. Yo no. Vi un par de transmisiones que ponía. Me río mucho igual con los memes que comparte. Leito comparte memes muy buenos. Muy buenos. Vamos a ir con el próximo tema. Mujer del rock como Joan Jett. No hay. Además su onda, su estilo, linda, de joven, grande y vamos, y vamos. Yo para mí, que me disculpen todos, la mujer del rock es Tina Turner, señores. Sí, mira. Sí, ni hablar, sí. Ni hablar. Sufrida, bueno, sí, ¿eh? Bueno. Sí, yo la otra vez estaba hablando con mi tío, justo con Pepe Parrilla, que estábamos hablando de la... Vamos a ponerle como el personaje de Pepe de Parrilla. Pepe Parrilla, estábamos hablando de la vida de Tina y además que hay una película que se llama Tina. Sí, con claro. Angelica Houston. Sí. Saludos para Fer Silva que nos está viendo. Fer Silva, Instagram. Gran DJ también. Saludos para él. Él y toda la familia. Para él y toda la familia, exactamente. Medio perezoso. ¿Fer? Sí, Fer Silva. Le gusta dormir. Que... Y bueno, qué suerte. Yo no puedo dormir. Parece que como que... No sé, soy grande y ya. En serio, ¿eh? Les digo, no puedo dormir. Te esperamos acá, Fer, también. Después del COVID. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Joan Jett, I love rock and roll. Dale. Vamos.

bien, el mejor del mundo escuchando. No, ¿Cómo se vende enseguida, viste? No, el mejor vocalista. Para vos, el mejor, este, el mejor acá. David Cahan. No, no, David Bowie. David Bowie es el primero en mi lista. Freddie Mercury. Bueno, y bueno, yo tengo varias. El de los Palmeras. No, tampoco es pavada. Yo digo, el cantante de los Palmeras canta re bien. Carly, que también el canta. El negro belga. ¿Te acordás? El negro belga también. Bueno, John Jett. El de las Palmeras tiene mejor voz que muchos cantantes de rock. Acá desde Viedma coinciden con vos, con John como una de las mejores. Y también nombran a Debbie Harry. Yo, es verdad. ¿Quién es Harry? ¿Harry el sucio? Debbie Harry, Blondie. Blondie. Ah. John Jett, Joan Marie Larkin, 22 de septiembre de 1958, cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense. Es conocida por haber sido la vocalista de Runaways, que salió una película. Una película media. ¿Viste esa voz? ¿Cuál? Runaways, de la de Runaways. No. Del grupo de ella con la chica que supuestamente eran pareja. No. Después se separaron. Bueno. The Black Hearts y después, bueno, se hizo solista con Joan Jett, ¿sí? David Bowie. El señor David Robert Jones, nacido el 8 de enero de 1947 en Nueva York, falleció el 10 de enero del 2016, más conocido por el gran nombre de David Bowie, sí. Fue músico, compositor británico, actor, productor, arreglista, diseñador gráfico. Su vida fue una especie de historieta, digamos, un personaje de historieta, ¿sí? Así es. 1164-007047. No tengo más que decir que me puse su apellido porque me encanta. ¿Sí? Bien. Lo voy a seguir. Perfecto. Sí. La consigna para hoy, entonces tenemos. Sí. ¿Qué juego de mesa te gustaba cuando eras pequeño? Cuando eras pequeño, ¿eh? Pequeño. Ahora no. Y solo de mesa. Y solo de mesa. Claro, exactamente. Juego había 2 millones. A full. Vamos con el... Ahí está, el audio. Con el mensajito. Buenas noches, gente de Insomnia. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el frío? De 10. Acá prendidos a la radio con solo Rosita y los chicos también. Qué grande. Bueno, yo quería comentarles que a mí me gustaban mucho también los calquitos. No sé si se acuerdan. Claro, como que los calquitos, de verdad que los marcabas. Y el que pude conseguir después con el tiempo era el Mecano. El Mecano. Que era para armar, piezas para armar, metálicas. No sé si alguno se acordará. Bueno, estaba el Segelín, bueno, también. Les mando un cariño grande. ¿Se acuerdan? Es verdad. Y bueno, tenés razón. Prendidos a la radio. Qué grande, J. Locutor. ¿Cuántos años tiene J. Locutor? El J. Locutor de... ¿Esos juegos de caños? No, los juegos... ¿Te acordás de esos juegos? Vos te le pasas a esos viejos. El calquito ya, de hecho, era más que nada, también lo usabas mucho para la escuela. Eso, exactamente. No. El calquito vos apoyabas, raspabas... Y te salía la... Y salía, era la pasadita. Eso. ¿Entendés que lo yo lo hacía con las monedas? Lo que tenías en el papel. Sí, Ari, yo lo hacía con las monedas. Claro. Sí, hacía una cosa así, ¿viste? Cuando estaba aburrido, una moneda. Juego que me gustaba en la escuela, vos agarrabas una hoja, lo doblabas a la mitad, ¿no? Hacías una raya en el medio. Sí. Y tenía diferentes soldados en cada lado de la hoja. Vos tenías que hacer un puntito, doblar la hoja, hacer un puntito y a ver si le acertabas al soldado. Ah, mirá. Eso jugábamos. Bueno, y los avioncitos de papel también. Sí, y la papa. La papa negra. ¿Se acuerdan la de la papa? Que era... La papa que no tenía que tocar el punto, haciendo la línea. Que una línea. Sí, la papa se jugaba mucho, es verdad. Estaba buenísimo. En la época se jugaba mucho también el Tutti Frutti, ¿era? Sí, el Tutti Frutti. El Tutti Frutti estaba buenísimo. Hasta ahora mismo. Yo con mis alumnos, cuando hay horas libres, que vos decís, bueno... Ahora está jornado, ahora le agregaron cualquier cosa. Ah, ponemos cualquier cosa y nos peleamos con los chicos. Claro, ahora le mandan. No, le mandan cualquier cosa, marca, programas de Netflix, hasta, bueno, viste, nombro Netflix. Claro. Vamos a ir con un tema que yo pensé que era de David E. Roth, pero no era de David E. Roth. Es ¿cuál? De Lowe's Prima. ¿Cuál? Chazza Gigolo. Me gusta esa versión, que después en algún momento la voy a poner, ¿eh? Muy linda es la versión de Lowe's Prima. Vamos a ir con David Lee Roth. Just a Gigolo. Dale. Mm-hmm.

Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 11-32-77-43-85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11-5707-2158. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Distribuidora Emporio Gastronómico. La mejor materia prima para panaderías, fábrica de pastas y pizzerías. Todo para la gastronomía. Lo encontrás en Emporio Gastronómico, ubicado en calle 893, número 4225, esquina 842, San Francisco Solano. Horario de atención, de 8:30 a 18:30 horas. Hace tu pedido al 42-12-61-67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con enduido completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llámanos al 1144-345658, 1144-345588. Cómo me gusta Durán Durán. ¿Te gusta Durán Durán? Durán, justo te la dejé. Yo también soy más tonti. Se la dejé servida. Esto no estaba preparado. David Roth. Eso es lo bueno, lo espontáneo. Acabamos de escuchar a David Roth. Nacido en Indiana el 10 de octubre de 1954. Cantante estadounidense de hard rock. Más conocido por ser el cantante de la banda Van Halen. 65 años. Figura en el puesto número 19 en el listado de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Así que, obviamente, sigue todavía cantando. ¿Sí? Y bueno, yo lo conocí con Van Halen. Igual. Después, bueno, el Justin Gigolo. Un día estaba mirando algunas cositas en YouTube. Dije, yo pensé que era de él. No, era de Luis Prima. ¿Sí? A ver si me pueden decir, es el tema Gigolo. ¿En qué programa estaba? A ver si alguien se acuerda. Vos decís que en el programa ese que me dijiste recién, pero yo no me acuerdo, ¿eh? Para mí es ese. El que dijo él, por las dudas. No lo digamos, a ver qué nos puede decir. No, Ariel ya me cagó un chiste, ahora lo único que falta es que me cague esto también, ya está. 11-64-00-7047. 23-37, bajó la temperatura, 6 grados 5. 6.5, estábamos en 7 hoy, ¿eh? 7.1, ya bajó 6 puntitos. Dios mío, Dios mío. Nos escuchás ahí en fmradiobox.com, en la frecuencia modulada. Deporte, escuché que ya está entrenando Messi, están entrenando... ¿En España? Sí, está, ya se viene el fulbito, ¿eh? se asoma. Vi también, creo que estaban viendo el fútbol tipo autocine, vi que estaban viendo el otro día. Mira. Sí, cantaban, estaban todos arriba del auto mirando por pantalla. Yo lo que vi es que habían hecho todas pantallas alrededor de una cancha, no recuerdo ahora en qué país fue, No fue en Alemania, y se seguía el partido por Zoom. Por Zoom. Mirá. Y podían cantar los cánticos, todo por Zoom. O sea, están todas las pantallas y la gente aparece en las qué pantallas. Qué cosa tan rara. Mirando el partido. Esto lo que está pasando es increíble. ¿Cómo se, es una innovación en todo? Sí, ni hablar. Se lanzó, no sé si lo vieron, ahora si quieren los vamos a buscar. Sí. Cosquín Rock. Sí. Sí, 2020 virtual. Claro, porque no, justo... Porque acordate que como los 20 años era, iban a hacer una edición especial en octubre. Sí. Sí, que se iba a hacer en Buenos Aires. Finalmente se va a hacer una edición especial digital con músicos de Argentina, Chile, Perú, Paraguay. O sea, va a ser más latino. Ah, bueno, buena ¿sí? idea. Buena y van idea. A tocar desde su lugar y se va a seguir por streaming. Escúchame, Lollapalooza lo siguen vendiendo en noviembre, pero no se sabe bien. Yo creo que no se va a hacer. ¿Siguen vendiendo? ¿Qué? ¿Siguen vendiendo las entradas con Guns N' Roses? Yo creo que no se va a hacer. No. Yo creo que en varias radios sí. Febrero o marzo del año que viene no va a haber nada que lo sea que acúmulo de gente. Sí. ¿Sabes por qué yo siguen pienso. Vendiendo? Porque vos pagás la entrada. Y eso te queda para después, pero igual. No, pero ponele que después se suspenda. La plata vos, está bien, te la descuentan de la tarjeta, pero de eso laburan con tu guita después. Kiss también, me parece. Hay que ver. Se reprogramó para diciembre. Vamos a ver, ojalá que sí, porque hay gente que le está esperando. Justo pasamos Guns N' Roses y justo iba a decir lo de Lollapalooza y me había olvidado. A ver, quizás en día sale la vacuna y todo lo que pensamos por el conjeturas momento, y nada más. Claro, por el momento son conjeturas. Acá ya nos vienen vacunando hace rato, así que no. En Avellaneda nos vacunan hace rato también. Ya estamos vacunados hace un tiempito. Bien, hablando de Kiss, ¿hay algún audio? No. No, ya de no. De Kiss no creo. No, de Kiss. Carly se fue. Tiene Carly medio cara fue. De viejito, Carly. Carly sí, se fue. No sea eso. Malo. Después viene. Está medio. ¿Cómo decís, está erosionado? No sé. Dios mío. Y viste la ginebra. La ginebra, si es más bueno y más. Ginebra la mañana antes de ir a trabajar, mirá. ¿Viste? Acá me dicen lo de las cámaras en la liga danesa, dicen que era. Liga danesa. Sí. Qué cosa tan rara, ¿eh? No ¿viste? Lo puedo creer. Yo no, hay cosas que bueno, no y hay, otro, hay otros, no sé si fue, ese creo que fue en Alemania, que vendían la gigantografía de cartón para poner en la cancha. No. O sea, hacían tu gigantografía, mandabas tu foto, hacían tu gigantografía de cartón. No. Y lo recaudado, pero sí. Bueno, lo bueno es que lo recaudado era para, digamos, distintas obras. Ah, bueno, en ese sentido los me parece que no tienen perfecto. Trabajo o inclusive para temas médicos también. Bueno, eso, o sea, en eso era una obra caritativa y me parece que está bonito. Yo lo que estoy viendo es que necesitan los hospitales y esto es, yo hago un pedido, que dones la gente sangre, ¿sí? Que donen sangre. Sí, Gabriela ¿sí? Santelli creo que estuvo sí, poniendo. Pero... Yo escuché, no sé, estaba leyendo, no sé si es algo real. Sí, del plasma de la sangre. Sí, plasma de la sangre. Sí, porque están haciendo, por eso, es importante que el que quiera vaya a donar sangre, que es lo mejor que pueden hacer porque están tratando de encontrar la solución al COVID. Vi que ¿sí? en España es el primer día que no hubo muertos. Bueno, estaban todos contentos, vi la foto. Y también quería hacer una denuncia, sí. Que en el barrio sí. nuestro, acá en la zona de Mosconi, Amuedo, están robando bastante. Sí. ¿Escuché algo vi hoy por video, la tarde, profesor, o no? Vi un video que están robando. Le roban a una chica. Después también en Gutiérrez y Unamuno sí. también. Y todos motochorros. Dos personas en una moto. Se sí. bajan, te roban. Sí, así que bueno, a tener cuidado. Está complicado hoy que no hay nadie en la calle. Claro, no solamente con el COVID, sino con. Hay un video a plena luz del día. No sé. La chica que le robaron acá. Frente a la casa de Bocha, ¿viste? Ahí en la esquina. Ese, hoy por la tarde fue o. Ayer. Ayer a la mañana. La chica venía caminando, vio que se venían dos de frente en moto, revolea para dentro de la casa, de una casa que hay ahí. Y se va corriendo, y bueno, el flaco salta la rejita y se lleva. Pero deben ser los mismos, porque el mismo procedimiento tuvieron con este robo. También, con la otra chica. El mismo también. Procedimiento, la chica tira la cosa, porque claro, se ve, y hacen lo mismo. O sea que deben ser los mismos. Así que por favor, gente, cuídense, llamen a la policía. Es un momento difícil. Y eso sí. está bueno. Por ahí viene alguien, revoleás algo para sí, dentro pero... de la casa que tiene reja. Ya está. Pero ahora, viste, como te pegan un tiro. Claro, está medio complicado, así que tengan cuidado, sí. Y más para las mujeres, viste, que andan solas por la calle. Sí, hay que tener mucho cuidado. La gente grande, sí. por ahí nuestras madres que salen por alguna cosa, La verdad que es medio jodido. Pero bueno, basta de esos temas porque... Vos sacaste el tema. Lo tenía que decir, lo tenía atragantado. 23-43, 6 grados. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí que estábamos hablando de Kiss, que viene en diciembre a la Argentina. Viene en diciembre, sí, va a venir en diciembre. ¿Viene? ¿Está confirmado? Va a venir en diciembre. Si abren las fronteras. Van a acá. Escúchame. Si abren los hoteles. Sí, pero escúchame, yo escuché que ya tienen vendido, ya abren las aerolíneas en septiembre. Seguramente. Bueno, si abren las aerolíneas en septiembre. Tienen que empezar a abrirse todas esas cosas. Perdón que los interrumpa, ¿eh? Justo donde estoy pintando yo está un muchacho, un señor, sí, que me estaba contando del hermano, consiguió pasajes para irse a España. Sí. No sé qué fecha, pero ya tiene los pasajes. Ah, bueno. No, vos podés comprar, sí. El tema es que no podés viajar. Sí, no. Sí, porque está todo cerrado. El tema es que están cayendo muchas aerolíneas por ese tema de que nadie, obviamente, te dicen de ir a España, te dicen de ir a Italia. Obviamente lo vas a pensar mil veces con todas las cosas que... Y mucho más yo barato. Voy. Sí, ya hoy no murió nadie. Bueno. Mirá si vos solo, ¿viste? Iba él solo, ¿viste? En el si medio me de España. ¿Cómo vas a salvar? COVID-22. Yo soy joven, no 2022. Tengo nada, campeón. Vamos a ir con el próximo tema. Ah, tenemos un mensaje, dale. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Podría pedir un tema? Europe, la última cuenta regresiva. Llegó tarde. Saludos a toda la gente. Vamos. Juan. Vamos, Juancito. Hermano de Eric Cosio. Lo pasamos al principio del programa. Sí, capaz sí, que el pobre llegó tarde. ¿El final de la cuenta? ¿Dijo? Sí, lo pasamos, mirá, ya se lo dedicamos a Juancito. Vamos a ir con el próximo tema entonces. Gallinita también, mirá. Sí, él también se enoja con vos, ¿eh? Las plumas por todos lados. Claro, él se enoja con él, ¿eh? También, ¿eh? También este Gabigol, le dicen en el barrio. Dios mío. Lake it up, dale. Yeah. Insomnia, no te duermas. Yo me acuerdo que cuando vino Guns N' Roses, que lo iban a hacer el recital en River, estoy hablando, no en el 93, sino que viste que vinieron, después lo pasaron, sí, a Vélez, porque sí, por el tema este de... del coronavirus. No, de... no sé qué pasaba con la cancha, que no estaba... la insonorización de... eso, que se quejaba la gente, todo, lo pasaron a Vélez. Y no era White Snake, era Skid Row el que vimos, antes de... de Guns N' Roses. Me acordaba. Sí. Claro, Skid Row. Sí. Exactamente. Skid Row, que estuve buscando también para poner algo. Pero lo que pasa es que es un poquito, sí, más, más pesadito, sí, de lo, sí, que era el Skid Row. Sí, sí, sí, es verdad. El Skid Rock. Y otro ícono también es Sebastián Bach. Sí, claro que sí. Sí. Escuchamos a Kiss con esta banda que cuando viene a la Argentina agotan entradas. A la gente le gusta mucho, ¿eh? Debe estar bueno el show, el espectáculo, ¿no? Toda parte de la música. Sí, sí. Bueno. 23, es que es eso, 23. Creo que venden mucho más con su mirá, show. ya. 23.53, 6.5. Ahí que le quedó clavado en 6.5. Va a venir y en el 102.9, obviamente. Sí, obviamente. Whitesnake, una banda británica de hard rock, fundada en 1978 por David Coverdale, que también en su tiempo era un lindo hombre, ¿eh? Tras su separación de la banda Deep Purple. Esto, no, no, pero eran íconos. Bueno, cuando uno era chico miraba las 13:20 y aparecían estos de pelo largo y llamaban la atención. Yo de Ico me acuerdo de Caballito Valiente, nada más. ¿Te acuerdas de Ico? Pobrecito, Ico, ¿qué cosa García Ferrer, no? Es como el Disney de Argentina. Me acuerdo que tuve una época en los 80, estábamos Ico, Trapito. Trapito. Trapito. No, re triste. Nunca viste Trapito. Sí, le sentí nombrar, todo Trapito. Todos los perros van al cielo. No, oh, cómo lloré. ¿Eh? ¿Cómo? No, ese pan triste. ¡Pan triste! Aniti le decían. Sí, me acuerdo. Pobre, ¿por qué lo cargaban? Yo digo, hay chicos que le hacen tan mal las cargadas, ¿eh? Sí, pero igual. No, bueno, pero Aniti no era tan chiquito ya cuando le decían pan triste. Nah, ya éramos bastante. No, pero no digo por él, ¿eh? Sino que digo, por pan triste, digamos, el que pasó en el sur, ¿sí? El pibe dijo lo que eran medio coloraditos, que le decían Dibu. También pobre, lo sí. Coloraditos le decían de Dibu. De mi familia son dibujos, sí. Fleco, ¿te acordás de Fleco? Fleco y Male. Fleco y Male. Hablaban de la droga. Exacto, quedaron para la historia esos personajes, ¿eh? No, justo en un momento. Están ahora. No, Fleco y Male en un momento donde la droga corría, pero. ¿Y ahora? Si corría. No, antes, no, pero en ese momento, en los 90, terrible. Terrible. Vamos a ir con el próximo tema, sí, 5 minutitos. Scorpions, vamos con un buen chiflío, sí, porque acá ya vamos bajando. El solo de Ari. El solo de Ari, dale. Oh. Vamos a la escucha. Esto es un clásico, ¿eh? Esto es un clásico. Vientos de cambio, si la habré cantado en la primaria. Si no, bailaste un lento, un de asalto Moscú. Con esto. Sí. Se te cruzaba como un campeón. Quedaba un manchón hermoso. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Dale! Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We'll be right back. No te duermas. acabamos de escuchar, perdón. Temazo de Aerosmith, ¿eh? Sí. Dream On. No parece Aerosmith, ¿eh? Y este tema fue sampleado por Eminem. ¿También? Mirá, sí, no sí. lo había escuchado. Sí, sí, sí, sí. Aerosmith, banda estadounidense de hard rock, también conocido como Los Chicos Malos de Boston o Toxic Twins, apelativo por el que se conoce a sus dos líderes por su historia a la adicción a las drogas. Otra viejita, Steven Tyler. Sí, ahora lo se volvió. Lo ves en la calle también con los pañuelitos colgando, sí, la señora. Sí. Tiene esas gafas, viste, de corazón, sí, y un poco sí. más. Pero, es increíble. Bien, ya estamos terminando el día. Aaron Smith hizo un tema con Run DMC, ¿no? Sí. Igual creo que lo mejor que hizo Aaron Smith fueron Wade. Dos hijas. Alicia Silverstone, que era la rubia. Sí. Y... Esa no es la hija, estás borracho. No es de Coso, de Taylor, es del otro. ¿Sí? Una de cada uno, claro. ¿En serio? Claro. Ah, tenés Liz razón. Taylor y Alicia Silverstone son las hijas de los dos Aerosmith. Mirá. Eso ahí no está sabía. Lo que hicieron. Ahí con está, Walk This Way. También sonaron los Simpsons. Sí. Walk This Way. Sí. En la taberna de Moe. Sí, ni hablar. No lo escuché nunca. Sí. Bueno, entonces, Aerosmith. La semana que viene, ¿cuándo empezamos con el gym? ¿Hasta cuándo? Vamos a hacerlo, vamos a ver si es el sorteo del mes o después agregamos algo más. Cuando pasen las 10 personas y ya. Dale, perfecto, perfecto. Bueno. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias a toda la gente que está desde Facebook, desde Instagram con ustedes. Gracias a todos los auspiciantes. Sí, todos desde la aplicación. Sí, entonces, volvemos a repetir. Hernán Bande ganó el Tía María, que después va a tener que decirnos cuál es el que quiere. Claro. Y el señor Oscar. Pepe Parrilla ganó el corte de pelo. Muy bien. Muy bien. De acuerdo a mi primo. A ver, ay Dios mío, el de las damas. ¡Vamos! Dios mío, capaz que ya está durmiendo porque viste que él trabaja. Vamos a ver si el sábado se acuerda, viste, de tirarnos un, qué sé yo. Día, ¿no? Sí, no, a yo los siempre de quería. Insomnia, gracias por claro. el Tía María, qué sé yo. Siempre igual, él siempre sí. nos nombra. Los sábados, Ultra Box. En Radio Box, de 21 a 24 con Hernán Bande. Sí, bueno, y mañana de regreso con el señor Marcelo Mendoza. Y sigan con toda la programación de Radio Box 102.9. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene acá en Insomnia, chicos. Gracias. Saludos para todos. Gracias a Dios por tener salud. Y sí, ni trabajo. Y salud. Y nada más. Y con familia eso, bien. Con eso ya estamos. Y la familia bien, obviamente. Y nos vamos con los señores de Kiss. Clásico de clásico, sí, no puede faltar este ni tema. Hablar. Imposible. I was made for loving. Dale, nos vemos. Beso. I wanna see it.